Bienvenidos nuevamente por estar con nosotros aquí en la Biblia Diaria. Hoy es marzo 29 y seguiremos leyendo el libro de Josué, el capítulo 7 y 8, el libro de Lucas, capítulo 6, del versículo 1 al 26, y el libro de Proverbios, capítulo 15, del versículo 16 al 33. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Josué, capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel transgredieron con respecto al anatema. Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Zerah, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Josué envió a los hombres de Jericó hasta ahí, que estaba junto a Aben, hacia el oriente de Betel, y les dijo: «Subid y reconocer la tierra». Ellos fueron y reconocieron a Ai. Y volviendo Josué le dijeron: «No suba todo el pueblo, suban solo unos 2,000 o 3,000 hombres, ellos tomarán ahí, no fatigue todo el pueblo, ahí porque ellos son pocos». Fueron allá unos 3,000 hombres del pueblo, los cuales huyeron delante de ahí. Los hombres de ahí mataron de aquellos a unos 36 hombres, y los persiguieron desde la puerta de la ciudad hasta Sebarim, donde los derrotaron en la bajada, de modo que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rasgó su ropa y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta el anochecer. Y él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Entonces Josué dijo: «¡Ay, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste cruzar del Jordán a este pueblo para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos decidido habitar al otro lado del Jordán. Oh Señor, ¿qué diré, puesto que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Los cananeos y todos los que habitan en la tierra lo oirán, nos rodearán y borrarán de nuestro nombre de la tierra. Entonces, ¿qué harás tú por tu gran hombre?». Jehová dijo a Josué: «Levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado, ha quebrantado mi pacto que yo les había mandado. Han tomado del anatema, han robado, han metido lo escondido de entre sus enseres, y por eso los hijos de Israel no podrán prevalecer ante sus enemigos. Más bien, volverán la espada ante tus enemigos, porque se han convertido en anatema. Yo no estaré más con vosotros, sino destruidle el anatema de en medio de vosotros. Levántate, purifica al pueblo y di: purificaos para mañana, porque Jehová dice que Israel dice así: anatema hay en medio de ti, oh Israel. No podréis prevalecer delante de vuestros enemigos hasta que hayáis quitado del anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus. Las tribus que Jehová tome se acercarán a sus clanes. El clan que Jehová tome se acercará con su familia. La familia que Jehová tome se acercará con sus varones. El que sea descubierto con el anatema será quemado a fuego, él, todo lo suyo, porque ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido una vileza en Israel. Al levantarse Josué muy de mañana, hizo que se acercara a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Al hacer que se acercara a la tribu de Judá, fue tomado el clan de los hijos de Zerah. Al hacer que se acercara al clan de los hijos de Zerah, fue tomado Zabdí. Y al hacer que se acercara a los varones de la familia, fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Zerah, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: «Hijo mío, por favor da gloria y reconocimiento a Jehová Dios de Israel, y declámame lo que has hecho, no me lo encubras». Acán respondió a Josué diciendo: «Verdaderamente yo he pecado contra Jehová Dios de Israel, y he hecho aquí así y así. Vi entre el botín de un manto babilónico muy bueno, 20 siclos de plata, y un lingote de oro de 50 siclos de peso, lo cual codicié y tomé. Todo ello están escondidos bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero está debajo de ellos». Josué envió mensajeros que fueran corriendo a la tienda, y aquí que aquello estaba escondido ahí en su tienda, y el dinero estaba debajo. Lo tomaron en la tienda, y lo llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zerah, la plata, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tierra y todo lo que tenían, y lo llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo: «Porque nos has ocasionado destrucción, Jehová te destruye a ti en este día». Todos los israelitas los apedrearon, y después de apedrearlos los quemaron a fuego. Después levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. Así Jehová se aplacó del ardor de su ira. Por eso se llama el nombre de aquel lugar Valle de Acor hasta el día de hoy. Josué capítulo 8, versículo 1. Jehová dijo a Josué: «No temas ni desmayes. Toma contigo a toda la gente de guerra. Levántate y sube contra Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Harás Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solamente tomaréis para vosotros su botín y su ganado. Pon una emboscada en el lado occidente de la ciudad». Josué y toda la gente de guerra se levantaron para subir contra Ai. Josué escondió 30,000 hombres fuertes, a quien envió de noche, y les mandó diciendo: «Mirad, pondréis una emboscada detrás de la ciudad. No os alejaréis mucho de la ciudad, y estad todos preparados. Yo y toda la gente que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y sucederá que cuando salgan contra nosotros, como la primera vez, huiremos delante de ellos. Saldrán tras vosotros hasta que nos hayamos alejado de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos, pues, delante de ellos, y vosotros os levantaréis de la emboscada y os apoderaréis de la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y sucederá que cuando hayáis tomado la ciudad, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mira que yo os he mandado». Entonces Josué los envió, y ellos se fueron al lugar de la emboscada y se pusieron en Betel y Ai, al oeste de Ai. Josué pasó aquella noche en medio del pueblo. Y levantándose Josué muy de mañana, pasó revista del pueblo. El pueblo subió delante del pueblo contra Ai, junto con los ancianos de Israel. Toda la gente de guerra que estaba con él subió y se acercó. Llegaron frente a la ciudad y acamparon hacia el norte de Ai, entrando en el valle entre ellos y Ai. Tomó unos 5,000 hombres y se puso en emboscada entre Betel y Ai, hacia el lado oeste de la ciudad. Así ordenaron a la gente: todo el campamento hacia el lado norte de la ciudad, y la guardia emboscada hacia el oeste de la ciudad. Y Josué pasó aquella noche en medio del valle. Sucedió que cuando el rey de Ai vio esto, los hombres de la ciudad se apresuraron. Se levantaron muy de mañana y salieron al encuentro de Israel, para combatir él y todo su pueblo frente a Arabá, en el lugar acordado, no sabiendo que les estaba puesta una emboscada detrás de la ciudad. Josué y todo Israel fingieron ser vencidos ante ellos, huyeron por el camino del desierto. Todo el pueblo estaba allí en Ai, se reunió para perseguirlos, y persiguieron a Josué, siendo alejados de la ciudad. No quedó hombre en Ai y en Betel que no saliera tras Israel, y por eso persiguieron a Israel, dejando la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: «Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tus manos». José extendió hacia la ciudad la lanza que tenía en su mano, y levantándose rápidamente de su lugar, los hombres que estaban en la emboscada corrieron cuando él extendió su mano, y entraron en la ciudad, y así la tomaron y se apresuraron a prender fuego a la ciudad. Los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, pero no les fue posible huir a ningún otro lado, ni a otro, porque el pueblo que iba hacia el desierto se volvió contra los que los perseguían. Josué y todo Israel, viendo que los que de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y mataron a los hombres de Ai. Los que salieron de la ciudad a su encuentro, así estuvieron en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro lado. Los mataron hasta que no quedó ningún sobreviviente ni un fugitivo. También tomaron vivo al rey Ai y lo llevaron ante Josué. Sucedió que cuando los israelitas acabaron de matar a todos los habitantes de ahí en el campo, en el desierto, donde ellos los habían perseguido, y cuando todos habían caído al filo de espada hasta ser exterminados, todos los israelitas se volvieron ahí y mataron a todos a espada. El número de los que cayeron aquel día entre los hombres y las mujeres fueron de 12,000, todos los de ahí, porque José no retrató su mano, que había extendido con lanza, hasta que destruyó a todos los habitantes de ahí. Los israelitas todos tomaron para sí el ganado y el botín de aquella ciudad, conforme a la palabra que Jehová había mandado a Josué. Josué extendió ahí y la convirtió en un montículo de ruinas perpetuas, una desolación hasta el día de hoy. El rey allí lo colgó en un árbol hasta el atardecer. Cuando el sol se ponía, Josué mandó que quitaran su cuerpo del árbol y lo echasen a las puertas de la ciudad, donde levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta el día de hoy. Entonces Josué edificó en el monte Ebal un altar a Jehová, Dios de Israel, como Moisés, siervo de Jehová, había mandado a los hijos de Israel, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar, sobre las cuales nadie había alzado herramienta de hierro. Sobre él ofrecieron holocaustos a Jehová e hicieron sacrificios de paz. También escribió allí sobre las piedras, en presencia de los hijos de Israel, una copia de la ley de Moisés que él había escrito. Y todo Israel, sus ancianos oficiales y jueces, tanto extranjeros como naturales, estaban de pie a ambos lados del arca, delante de los sacerdotes levitas, que llevaban el arca del pacto de Jehová. La mitad de ellos estaba hacia el monte de Gerizim, y la otra mitad hacia el monte de Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado, para que se bendijesen principalmente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés, que José no leyera delante de toda la congregación de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. Lucas capítulo 6, del versículo 1 al 26. Aconteció que Jesús pasaba por los sembrados en el sábado, y sus discípulos arrancaban las espigas y las comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos dijeron: ¿Por qué hacéis lo que es ilícito hacer en los sábados? Respondiéndole Jesús les dijo: ¿No habéis leído que hizo David cuando tuvo hambre, él y también los que estaban con él? Entró en la casa de Dios, tomó los panes de la presencia que no es lícito comer, sino solo para los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. También les decía: El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Aconteció en otro sábado que él entró en la sinagoga y les enseñaba, y estaba allí un hombre cuya mano derecha estaba paralizada. Los escribas y los fariseos le acechaban para ver si le sanaría en el sábado, para hallar en qué acusarle. Pero él, conociendo los razonamientos de ellos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: Levántate y ponte de en medio. Él se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo: Yo os pregunto, ¿es lícito que de sábado hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: Extiende tu mano. Él lo hizo y su mano fue restaurada. Entonces ellos se llenaron de enojo y discutían los unos con los otros qué podrían hacer con Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús salió del monte para orar y pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles: a Simón, el cual también llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Jacob y a Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Simón, llamado el Zelote, a Judas, hijo de Jacobo, y a Judas Iscariote, que también llegó a ser el traidor. Descendió con ellos y se detuvo en una llanura, junto con una multitud de sus discípulos y un gran número de personas de toda Judea, de Jerusalén y de las costas de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque salía de poder de él y sanaba a todos. Y alzando él los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros los hombres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloran, porque después reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan, cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestros nombres como si fueran malos por el causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y saltar de alegría, porque aquí que vuestro galardón es grande en el cielo, pues así hacían vuestros padres a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque estáis recibiendo vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora ríes, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Proverbios capítulo 16, del versículo 16 al 33. Es mejor adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata. La vía de los rectos es apartarse del mal, y el que guarda su camino, guarda su vida. Antes de la quiebra está el orgullo, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Mejor es humillarte el espíritu con los humildes, que repartir el botín con los soberbios. El que está atento a la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón será llamado entendido, y la dulzura de los labios aumentará el saber. Fuente de vida es el entendimiento al que la posee, pero el castigo de los insensatos es la misma insensatez. El corazón del sabio hace prudente su boca, y con sus labios aumenta el saber. Panal de miel son los dichos suaves, son dulces al alma y saludables al cuerpo. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. El apetito del trabajador es lo que lo obliga a trabajar, porque su boca lo apremia. El hombre digno trata el mal, y en sus labios hay como fuego abrasador. El hombre perverso provoca la contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre violento persuade a su amigo, y le hace andar por el camino no bueno. El que entrecierra sus ojos para planear perversidades, el que aprieta sus labios consume el mal. Corona de honra son las canas, en el camino de la justicia se encuentran. Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. La suerte se echa en el regazo, pero a Jehová pertenece toda su decisión. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana nuevamente, Padre, una vez más por la vida, por la salud que nos permites tener. Gracias, Señor, por los que nos escuchan. Señor, síguenos bendiciendo, síguelos bendiciendo, cuidándolos, Padre. Señor, acuérdate de las peticiones que tenemos delante de ti, Padre. Señor, que tu palabra, Señor, nos llene, nos edifique, Padre, nos nutra, Padre, nos fortifique espiritualmente, Padre. Ayúdanos, Señor, a tomarla, Señor, y a usarla, Señor. Que estas instrucciones que estamos aprendiendo de ti, Padre, sepamos cómo utilizarlas en la vida, Señor. Sepamos, Señor, cómo transmitírselas a nuestros hijos, Padre. Ayúdanos a ser mejores padres, mejores amigos, Señor, mejores hijos tuyos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues, amigos, la página ya la conocen, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Síganos escribiendo, y pues en este día yo tengo una petición, quisiera que me ayudaran a orar por ella. Un compañero de trabajo le diagnosticaron cáncer, y supuestamente su cáncer está al grado 4. Eso significa que cuando una persona llega al grado 5, pues básicamente ya no tiene salvación, ya no tiene remedio. Entonces, estamos sirviendo a un Dios verdadero, un Dios que hace milagros, y creyendo y unidos, dice la palabra, que donde se congregan dos o más, o que entre dos o más están orando por la misma petición, milagros suceden. Él contesta las peticiones. Su palabra dice que el que toca se le abre, al que busca encontrará. Y pues, creyéndolo, teniendo fe en él, pues yo pido que ustedes me ayuden a orar por este compañero. Su nombre es Rick. Y pues, que el Señor haga su obra. Que el Señor use las circunstancias alrededor de esta persona. Él no conoce del Señor. Y pues, que Él use esas circunstancias para que Dios se manifieste en su vida y Él pueda ser salvado, Él pueda ser totalmente curado de esta enfermedad. So que yo, por favor, les pido que oremos, que me ayuden a orar por Él, por su sanación. Y pues sin más, amigos, les agradezco esto y pues yo los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden, yo soy su amigo Miguel Díaz, que espera que tengan un día lleno de bendición ustedes y toda su familia. Hasta entonces.